Creo que me la sé. Elegante que lo que. A mí me gustan las maleantosas y a ella le gustan los poderosos. Nosotros puestos para otra cosa, acostumbrados a lo peligroso. Y si me están tirando a mí que me nombren, la calle pa' hombre, que yo me cargo al hombro todos mis problemas. Que se porten bonito, la calle está que quema. Yo juego y no compito con este sistema. Se la quita que pase la ubica, que toque le caigo con toda la clica. Todo lo baila tu chica y contra el sop y lo salpica. Yo tengo la nota, la data, la dejo volada como una zafata. Esos gatos no banca, la toma, le doy pa' que coma, la envía, lo mata. Yo encaro con todos los perros cazando los gatos, las ratas. Si quieren pasar en el chat, fierro que yo tengo, te rompe la lata. No compro con el fantameo porque mi respeto nunca vale plata. La tita siempre lo delata, se van a chicas cuando yo diga basta. Yo me mantengo a un lado, callado, ya tú sabes. Bien activado con la nave y los metales. Si te hacen renegar, entonces dale. Yo siempre ando en la mía y lo mío a ellos no les sale. Muestran alta gama, pero todas son del socio. Lo mío, mío, yo ando puesto para el negocio. Salgo en la tele, me hacen cartel de mafioso. A varios le duele cuando uno es exitoso. Mientras me frotean con chiquitas que yo ando escondiendo la compra. La limusina va a nombre de mi compa. Si la hacen larga, nosotros la hacemos corta. Somos el corte, por eso no nos soportan. Siempre el ritmo de la villa, de la calle enamorado. Yo paro con guacho turro, no con cheto padrinado. Si el ambiente está caliente, yo lo dejo congelado. No me falten el respeto, que ando bastante afilado. La envidia de los giles me rebala. Pan a mi banda y a mi banda no la bala. No te detienen full plática, tal la bala. Nosotros negro villero juntando la empala. El maleanteo verdadero no lo va a ver en las redes. Compa, hablemos de billetes, si no, que esperen. Yo siempre hice lo que quise porque yo jamás dependí de ustedes. Estamos subiendo de level, pocos son los que se atreven. Lo cortamos y saco la blade. Yo ando girando como un Beyblade. La gata me dice rey, somos cinco como seis. Vos sabés que la que hay, poco traje, mucho nai. Mucha coca y nunca lay. El macumbiero de los pay. Maleanteo 420 pa' que se sienta zarpado. En la segunda estaba piola, en la tercera reganado. No esperen un atentado porque ya están refugiados. Y a los gatos del condado lo dejamos requebrado. A todo eso que roncaban, que prometieron jonca pero nunca hicieron nada. Acá le dedicamos una palabra, perro que muerde no ladre, mucho menos si le sobra la guitarra. Acá le metemos garra, caemos aunque te la gorra. Si tienes miedo que corra, que no va a tener socorro. Si ustedes me tiran barra, yo se la parto en el gorro. Siempre al ritmo de la jarra y el fuego pa' fumar porro. Mi compa bailan cumbia 420, también cumbia colombiana. Pa' los delincuentes, los que están en cana. El negro da sonando cumbia mafia. Tenemos droga y no de la farmacia. Le damos castigo con todos los bandidos. Andamos sembrando el pánico, descorchando en un clicó. Tengo tu sí de color en la guantera del motor. Tu banda no tiene terror porque siempre andamos a vapor. La gente me pide favores como si yo fuera gobernador. Los guachines del barrio encaran como gladiador. Acá nos chamullamos, vos sabés, está la mejor. Siempre estamos activos para el barrio porque para mí un honor. Y si pintan problemas, no me tire la causa. Los nieri con el cucharón revolviendo la salsa. Que no flashen confianza, que toquen la comparsa. Respeto para el gordo valor y también para el garza. Bilardo.